Desde ahora y durante los próximos 60 minutos estaremos juntos en una misma frecuencia. Frecuencia Argentina. Desde Elche, Alicante, España, Gustavo Olivetti nos cuenta lo que pasa con los argentinos por el mundo. Bienvenidos. Aquí comienza Frecuencia Argentina. ¿Qué tal, señores? Feliz Navidad para todo el mundo. ¿Cómo están? Estamos nuevamente una semana más para presentarle el programa número 57 de esto que se llama Frecuencia Argentina, un programa hecho desde muy cerquita del Mediterráneo para toda esa gente que anda dando vuelta por el mundo. Gustavo, ¿qué tenés para presentarnos hoy? Hola, Carlos. Hola, gente. ¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy en este Frecuencia Argentina vamos a contarte que se viene la fiesta del 31 de diciembre en la Asociación Argentinos de Elche y también vamos a saludar y agradecerles a todos los que nos han escrito a través de nuestro Facebook. Además, por supuesto, muy buena música en este Frecuencia Argentina. Muy bien. ¿Y vos, Eliana? ¿Con qué nos vas a sorprender? ¿Qué nos vas a contar de esas historias tan lindas que tenés para todos nosotros? Hola, Carlos. Hola, Gus. Como siempre he traído las efemérides de esta semana, en el tema no argentino escucharemos a un venezolano y los últimos mitos y leyendas breves argentinas del año. Ah, y me olvidaba, el resumen de la cena de Nochebuena y el comienzo de la Navidad con la gente de la Asociación Argentinos de Elche. Muy bien, señores, así quedaron presentados mis compañeros. Mi nombre es Carlos Onofrio y tengo el placer y la felicidad enorme de estar con todos ustedes. Un poco de música, unos mates y los invito a que se queden una horita para pasar un buen momento con todos nosotros. Parece que estamos de fiesta por estos lados españoles y así es, no solamente nosotros, sino que esperamos que hayas pasado una excelente Navidad y estamos preparándonos para el año nuevo. Así vamos con la musiquita bien, bien arriba para que vos te encuentres donde te encuentres, festejes junto a nosotros este final del 2009 y esperemos que el 2010 sea muy, pero muy bueno para todos ustedes. Bienvenidos a Frecuencia Argentina, el programa de la Asociación Argentinos de Elche, destinado para todos los argentinos que estamos dando vueltas por todo el mundo. Nuestro compañero Carlos Onofrio ha comenzado hoy el programa y yo te decía recién que vamos a contarte lo que pasó este 24 a la noche en la asociación, porque tuvimos una cena muy íntima, una reunión realmente de amigos, como tiene que ser cuando uno se junta en las fiestas con la familia y con los amigos. Los que estamos lejos de casa muchas veces no tenemos a la familia al lado y bueno, nos invitaron nuestros amigos de la Asociación Argentinos de Elche, obviamente que no podíamos decir que no, porque sabíamos que iba a haber buena comida, aparte de buena compañía, y ahí estuvimos compartiendo con todos ellos una excelente noche. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Enseguida vamos a hacerte escuchar algo de lo que intentamos grabar, porque la verdad que había bastante fiesta y salió algo muy bonito, pero te adelanto, cosas como estas fueron las que pasaron esa noche. Imagínate el resto. Compañía, brazo extendido, puño cerrado, dedos arriba, buen chido. Chuchuá, chuchuá, chuchuá, guá, guá, chuchuá, guá, guá, chuchuá, guá, guá, chuchuá. Después de las 2 o 3 de la madrugada, cualquier excusa era buena para cantar, para divertirse, y eso fue excelente. Enseguida, más de lo que pasó en la Navidad en la asociación. De momento seguimos con la fiesta, preparando el año nuevo aquí en el programa. Porque si es un rock and roll y yo no sé si a tu perro le gusta ladrar a lo bobo. Mi perro no, no quiere no. Con el hocico afiebrado no, recuperando palitos, corriendo a lo bobo. Porque si es un rock and roll, no, no, no, más culo mojado. No, no, no, quizá algún fueguito. Aquí hay algún fueguito, ensaya mi perro. Porque este es su rock. Región Sur Alimentos, una empresa dedicada a la venta y distribución de productos argentinos e italianos a través de su web productosargentinos.net. En productosargentinos.net tenemos la mayor variedad de golosinas, vinos finos, productos congelados y refrigerados, bebidas típicas, carne argentina y, por supuesto, todo con los mejores precios y un excelente trato. productosargentinos.net. Hola, Maitena. Hola, papá. Te voy a arrancar la oreja. ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Sí. ¿Qué tal la Navidad? Bien. ¿Bien? Sí. Ven, más cerquita el micrófono. Ahí. Ay, tampoco tan cerca. No le pegué con la nariz. Sí. Y ¿qué? Contame qué te trajo Papá Noel. Una muñeca bailarina y otra muñeca de la Barbie. ¡Qué bueno! ¿Y dónde te lo trajo? Contame. ¿Dónde? En Frecuencia Argentina. ¿En la asociación de argentino? ¿Sí? Dime sí. Sí. Ah, porque la cabeza no se ve en la radio. ¿Y jugaste? Sí. ¿Con quién jugaste? Con el chino. Ah. ¿Y qué le trajo al chino, Papá Noel? ¿Te acuerdas? Un juguete de coches. ¿Un juguete de coches? ¡Qué bueno, che! Y bueno, ¿y qué más? Contame algo más. ¿Sabías que se viene el año 2010? El año nuevo. Se acaba el 2009. ¿Cuándo? Ahora, dentro de unos días. Se termina. ¿Y vas a saludar a la gente que escucha Frecuencia Argentina? ¿Sí? ¿Qué le vas a decir? A ver. Con unas canciones. ¿Con unas canciones? De Navidad. A ver, ¿cuál te sabes? Ande, ande, ande, la marihuanena. Ande, ande, ande, que la noche es buena. ¿Y otro? ¿Otro villancico? La Virgen se está peinando entre cortina y cortina. Sus cabellos son de oro y el pene de plata fina. Bromea como bebe los peces en el río. Bromea como ve por ver a Dios nacido. Beben y beben y vuelven a beber los peces en el río por ver a Dios nacer. Bueno, ya está. Ahora saluda a la gente que está escuchando el programa. Vale. Un besito para los que escuchan Frecuencia Argentina. ¡Mua, mua, mua! ¡Mua! Frecuencia Argentina. Cada vez somos más. Ricardo. Ricardo, ¿de qué parte de Argentina? Mendoza. ¿Otro Mendoza? Somos mendocinos por todos lados. Es que nosotros pululamos como el polen. Yo ya no sé ni de dónde soy. Después de 20 años acá, imagínate tú, digo, ¿de dónde somos? Iván Argüello. ¿De dónde sos? Córdoba, Argentina. ¿Cuánto hace que estás por España? 8 años. Acá, en Frecuencia Argentina, tenés tu lugar. Esto es un adelanto, un avance, deportes, enseguida, deportes. Así es, señores, vamos a contarle, hay muy poco de deporte esta semana, pero bueno, muy importante, como es la definición del campeonato de turismo carretera en Argentina, tengo lo que hicieron los muchachos por el resto del mundo, tengo lo que pasó con Estudiante, el partido de Cataluña y la selección argentina, el conventillaje que hay en la selección argentina, por favor. Bueno, en un ratito se los comento. Señores, sigo tomando unos buenos mates, sacándome este sueño que tengo, y ya estoy con todos ustedes. Sabes que podés agregarnos a tu Facebook, nos buscás como Frecuencia Argentina, ahí te va a aparecer nuestro grupo y ahí han dejado un comentario nuestros amigos de comunicación alternativa que nos dicen un mate calentito para vos, Gustavo, y gracias por estar ahí presentes. Espero que tu programa de radio siga en este próximo año llenándonos de alegría y de recuerdos. Un abrazo, nos dice Andrés del grupo comunicación alternativa, gracias por escribirnos. Que le gusta que todos la nombren con una guitarra y un bombo legüero. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas, por eso te nombra mi canto Monteros. Ay, a que me viera el chango mirar al ingenio tibio corazón de hierro. Que las cañas la visten de verde, por eso te nombro mi canto Montero. Ay, es que las cañas la visten de verde, por eso te nombro mi canto Montero. Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar te pierdo toda la alegría, mi linda Montero. Ahora folclore en Frecuencia Argentina. Ella que el poeta la vio tempranera, tarareando duende de vinos panteros, y dejo en su cielo la rosa galana. Por eso te nombro mi canto montero. Y dejo en su cielo la rosa galana. Por eso te nombro mi canto montero. Ay, es que en noviembre le pide a los grillos otra vez el canto del hombre zafrero. Ay, es que le gusta que le enciendan copas. Por eso te nombro mi canto monteros. Ay, a que le gusta que le enciendan coplas. Por eso te nombro mi canto monteros. Y más dulce que tus guarapos son las niñas que hay en tu pueblo. Sé que por tus venas de azúcar las pierdo. A dar la alegría mi linda monteros. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. A dar la alegría mi linda monteros. No te muevas de aquí. Luego de la tanda, más Frecuencia Argentina.